Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 20 de enero, por cierto, jornada en la que se conmemora, como bien saben, la festividad de San Sebastián, el patrón del pueblo, vamos nosotros a prácticamente, bueno, pues dar por concluido todo lo concerniente a la última edición del Belén Viviente que se celebraba el pasado mes de diciembre en nuestra localidad, porque el viernes tenía lugar esa asamblea en la que se decidía a qué colectivo, a qué persona iba a ir destinada la recaudación del Belén, y finalmente ya el sábado pues se recogían todos los enseres que quedaban en la sede de la Asociación de Vecinos y se daba por cerrado este capítulo del 19º Belén Viviente. Un asunto este del que vamos a hablar a continuación con Mari Carmen López desde el colectivo para conocer todos los detalles de la asamblea que se celebraba el pasado viernes. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Y fríos. Fríos días, como corresponde a una buena jornada de San Sebastián, ¿verdad? Pues sí, sí que es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que dio de sí esa asamblea que se reunía, como decíamos, el pasado viernes y donde, bueno, pues se abordaba todo lo relativo a la recaudación del Belén Viviente. La semana pasada, cuando teníamos oportunidad de hablar contigo, Mari Carmen, nos comentaba, bueno, pues un poco en líneas generales todo lo concerniente al tema económico, si te parece, y antes de comenzar en la propuesta que finalmente imperó en la asamblea, podemos entrar en ese capítulo, ¿no?, para aclarar también los conceptos económicos de lo que se obtuvo con el Belén y lo que quedaba destinado a obra social, a fin social, ¿verdad? Pues sí, mira, como comentaba la semana pasada, el Belén este año han sido como 1.000 euros menos. Hay que aclarar desde el principio que es que el año pasado fue una de las, yo creo que la primera o la segunda recaudación más alta que habíamos tenido y nos habíamos quedado casi en los 6.000 euros. Esto hablo después de pagar gastos. El Belén se ha puesto casi en 10.000 euros, pero después empiezas a pagar y este año la recaudación obtenida quedaban 4.942. Volvemos a la historia de siempre. Es que mantenemos precios en la mayoría de los casos desde que comenzamos el Belén. Entonces los productos suben y nosotros mantenemos. Esto es una discusión que también todos los años surge, pero es verdad que lo importante del Belén también es que la gente se sienta bien, entonces tampoco eso es un negocio. No tenemos por qué subir los precios para tener más dinero. Pero claro, cuando llega el momento de las cuentas, la gente dice, uy, pues podíamos, pero bueno, la recaudación ha sido 4.942. En la asamblea antes de comenzar el Belén, la que tuvimos en primeros de noviembre, me parece que fue últimos de octubre, propuso la asamblea, que no lo propuso la asociación, que en vez del 10% de gastos que llevamos con el Belén, la asociación de vecinos, se subiera un 20%. Con lo cual, ¿y estos gastos qué es lo que entra? Pues el teléfono, que triple o cuatriple, porque es constantemente llamando que si hablan de la cerveza, que si llamamos para los chupitos, que si llamamos. Entonces, hay muchos gastos de eso, de luz. Imaginarse que tanto freidora, butano, hay una semana que eso es día y noche. Las neveras están trabajando un día antes, es decir, que suben una serie de gastos y que la asociación realmente, con la situación que tiene de menos socios, ahora este año tenemos el respiro del ayuntamiento que nos está pagando el local, pero antes no lo teníamos. Entonces, una serie de actos, de gastos, en fin, que lo que quedaba para repartir a la ONG era porque 3.954, porque ese 20% significaba 988 euros. Entonces, estos 3.954... Como había dicho, había 5 proyectos concretos y la asociación de vecinos mismos había decidido por un proyecto. Pues bien, comenzamos la asamblea, comenzamos, tú sabes, cuartito de hora. Aquí no son 5 minutos de cortesía, aquí un cuarto de hora, ¿no? También una noche fría, un viernes por la noche, pero como siempre nos encontramos con que cuando estábamos empezando, yo estuve contando a la gente y habíamos unas 40, pero después fue llegando más gente. Es decir, que para la noche como estaba, coincidía con una jornada de las de integración que hace la Hermandad del Nazareno, sí. La Hermandad, también hubo, no sé si era otro acto más, lo de los artesanos de la piel, la sí. Escuela. Es decir, que coincidía con más cosas y claro, fue llegando gente después, pero la comenzamos a las 4:15.

Muy bien, muy bien, muy bien. Además, la asamblea más corta que hemos tenido. Porque como hubo unanimidad desde el principio, ni votaciones, nada. No hubo ni que levantar la mano porque se decía, si alguien no está de acuerdo, y todo el mundo, sí, sí, sí, pues ya está, muy bien, muy bien. Y eso, y chapó también por las ONG que tanto toda Discovery y todo el mundo fue retirando su propuesta, ¿no? Y además ya es que de antemano ya alguna había comentado, habrá que hacer algo por este muchacho, ¿no? La asociación no va a mover nada, es decir, que había ya un sentir por ahí. Uh-huh. Pero claro, y Sebastián, como estaba diciendo, se levantó, dio las gracias a la asamblea y habló un momentito y él se lo comunicó a los padres. Lo llamó estando allí, bueno, el verano allí delante de todo el mundo, uh-huh. Se salió a la calle y se lo comunicó a los padres. Uh-huh. Y bien, satisfecho, porque después, pues tú sabes, hoy con las redes sociales, a través del Facebook, en la calle la gente te va diciendo, y unanimidad hasta ahora en todo lo que nos hemos movido y tocado. Hombre, lo cierto es que era una situación que estaba un poco en la calle, ¿no? Estaba en el ambiente, se hablaba de ello. Oye, pues mira, sería bonito, ¿no?, que se destinara la recaudación del Belén a esta causa en particular que ha surgido, que bueno, a pesar de los proyectos, a pesar de los otros colectivos que sí, que también trabajan, desde luego, ¿no?, pero sí que sería bonito destinar los fondos. Y era algo que un poco se sabía y vosotros teníais ya pensado, ¿no?, plantearlo, pero sí, plantearlo pero a la asamblea. Claro, plantearlo a la asamblea, que es a quien hay que llevarlo, ¿no? Es al lugar donde se tiene que tomar la decisión. Hombre, porque si desde un principio ha sido la asamblea la que destina el dinero, la asociación este año no podía decir, mira, que hemos pensado esto y vamos a hacerlo así. Hombre, se puede hacer, pero ya. Yo creo que no es lo correcto. Entonces, claro. hemos estado en silencio. Yo cuando la gente venía a hablarme de, yo qué sé, de esto, oye, mira, que el proyecto que han presentado este, ¿por qué no le decimos? Porque yo decía, bueno, vamos a esperar a la asamblea, ya lo hablaremos. Porque, claro, hombre, yo tenía la seguridad que la gente iba a apoyarlo. Eso se sabe. Y nosotros se lo habíamos comentado, por lo menos yo se lo había comentado, bueno, pues lo había comentado con el concejal y la concejal correspondiente, ¿no? Que con lo cual nosotros nos vemos involucrados en este tema, ¿no? De a personas muy concretas, pero incluso ni a los familiares, porque tú no puedes tampoco hacerle ver qué va a hacer y después que alguien hubiera dicho, pues yo no estoy de acuerdo y hubiese, yo qué sé, que en este pueblo estamos muy complicados en algunas cosas, y más cuando se trata de dinero. Pero bien, muy contento porque yo creo que es de las asambleas que todo el mundo salía con la cara sonriente, respirando hondo, tranquila y diciendo, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues estupendo. Claro. De todas maneras, no es la primera ocasión, nosotros lo decíamos, ¿te acuerdas? La semana pasada cuando hablábamos, no es la primera ocasión que la Asamblea pues da un vuelco a todo lo que hay previsto en un principio y decide, bueno, pues por una causa mayor, destinar sus fondos a esa causa mayor, ¿no? Se decide además es también... Es la tercera vez que me parece que nos pasa. Una fue la chica esta, la Marina. Cría que estaba enferma. Marina. Marina. No. Otra vez fue un incendio que hubo en el barrio. Y la familia perdió todo y está. Y bueno, pues así que es la tercera vez y esperemos que no. Hombre, estas son cosas que muy bien el gesto, pero dolorosas por lo que se hace. Entonces, ojalá que no tengamos que hacer nada más así. Claro. Y bueno, es algo que entiende perfectamente los colectivos que presentan sus propuestas, sus proyectos, ellos mismos además también incluso que querían, ¿no?, que el Belén respaldara, la recaudación del Belén respaldara esta situación en particular. Y bueno, pues unanimidad, como tú decías, y satisfacción, por tanto, porque se ha hecho lo que se tenía que hacer con ese dinero. Y bueno, pues este año quizás, hombre, todos los años van a causas sociales y están bien destinados, pero este año quizás pues todavía más, ¿no? Yo creo que se identifica más el pueblo de Ubrique con esto, porque todas las demás ONG, bueno, pues tienen su desarrollo normal, buscan dinero como puede, y la gente dice también, hay quien te comenta muchas veces, otra vez con los mismos proyectos viene la gente allí, porque es así, y tú le dices, claro, que no queda más remedio, es que las ONG o los colectivos estos tienen que seguir en su lucha y no tienen cantidades específicas para desarrollar sus actividades, entonces tienen que buscar por donde sea. Y aparte son gente que están con nosotros, yo siempre lo digo, los de Discovery, Manolo, yo te puedo mandar fotos de este año, que tú lo ves con su carro y cuatro ramas de lentisco subiendo por este año por la Fuentezuela, me los encontré cargados. También es verdad que te digo yo, que las mujeres de fibromialgia, con todo el frío que hace en la asociación, con una copita que tenemos de esta para calentarnos y que no ponemos las en agua hasta que no pasa el Belén, porque allí hay aceite y de polla, que yo tendríamos que comprar todos los años unas en agua si la pusiéramos, ellas están allí haciendo paquetes o haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que pueden. Entonces, ahí hay un gesto de decir, bueno, yo voy a coger dinero, pero yo estoy trabajando con ustedes, ¿no? Claro. Pero eso, aunque después la gente, a mí no me valen cuando vienen con las críticas, porque lo que están, que entran ganas de decirle, oye, pues vente tú esa mañana a montar con nosotros. ¿Que con qué crítica me vas a venir si tú no vienes ni a hacernos una mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, que yo creo que este año ha sido un acierto que el dinero vaya. Hombre, por desgracia, pues, una triste suceso el que ha ocurrido, uh-huh. pero lo hemos conseguido, por uh-huh. lo menos apoyar. Uh-huh. Bueno, pues llevarse recursos económicos también que le ha destinado a esta familia que... Sí. Además, yo creo, Rocío, que cuando la familia recibe este apoyo, aparte de lo económico, siempre va a venir bien, es el apoyo moral. Exacto, eso es lo que va a decir. Mi pueblo está dándonos calorcito, ¿no? Exacto, sí, desde luego es el calor que recibe, ¿no? El saber que, bueno, pues hay personas que se acuerdan de ello, que piensan en su situación y que, bueno, pues quieren apoyar en lo que sea, ¿no? No están solos. Económicamente, pero también, bueno, pues emocionalmente, ¿no? De esa manera, pues también se respalda, ¿no? Bueno, pues es lo que dio de sí la asamblea, que cerraba este capítulo, el económico del Belén Viviente, pero ya lo último que quedaba del todo se cerró el sábado, que fue la recogida de enseres, ¿no? El traslado más bien de enseres, desde... Con frío y una poquita así de lluvia, bueno. Lo que sí decir que, hombre, hay que agradecer que este año, tanto el sacarlo y el traerlo, pues ha colaborado mucha gente, ¿eh? El sábado por la mañana éramos un grupo, yo creo, no los conté, raro en mí, pero unas 15 personas o más uh-huh. estábamos. Y sobre todo, aunque esté feo decirlo en mi boca, porque yo soy, no me gusta decirlo así, pero había una serie de hombres. No me gusta porque las mujeres ahí también damos la vara bastante bien, pero que es que hay cosas que pesan mucho. Uh-huh. Los pebeteros, los pebeteros del suelo donde se hacen las candelas, todo eso pesa mucho y claro, es una ayuda y ya por fin pues dejamos la casa bonita, como nosotros decimos, de la familia Cueñas Peña, la hemos dejado ya barrida, limpia, a expensas de que nos quiten unas luces que nos dan desde la alumbrado de la calle para poder trabajar allí de la noche del montaje del Belén, que después se guardan allí las cosas. Entonces, pendiente de eso, este año creo que es la vez que hemos terminado ante el Belén, ¿no? Y es una satisfacción. Y la verdad que, bueno, la gente diciendo, porque el año que viene, y a mí eso me alegra mucho, después vendrá la caída hasta que se calienten otra vez motores, pero por lo pronto, contento. Pues tuvimos un pequeño problema, pero se solucionó, que era que habíamos quedado a las 9 con el traslado de los enseres y el camión del ayuntamiento nos tardó un poquito más, pero por lo demás todo perfecto. Uh-huh. Pues queda cerrado de esta manera la 19ª edición del Belén Viviente y bueno, ahora a descansar, ¿no? Pero pronto a pensar en la siguiente, imagino. Bueno, vamos a respirar, ¿no? Damos la oportunidad. Y además ahora hay que ponerse en clave de carnaval. Vamos a dejar también, que pase el carnaval. También. Bueno, se cierra, como decíamos, el Belén Viviente y queda ahí, ¿no? Esa resolución que tomaba la Asamblea de Participantes del Belén Viviente a propuesta de la propia Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura de destinar esa recaudación a la familia Gómez Oñate con esos 3.954 euros que van a ser donados, por tanto, a la familia Gómez Oñate. Una iniciativa que, como decíamos, partía de la propia Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, pero que era muy bien recibida por parte de la Asamblea y que se daba esa conformidad con unanimidad, ¿no? Como tú nos comentabas. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que gracias al pueblo de Ubrique, porque bueno, nosotros hemos sido la correa transmisora, pero ese dinero nos llegó de la gente que visitó el Belén y de los que estaban de fuera, que también había un buen número. Entonces, que gracias. Nada más. Con ese agradecimiento nos vamos a quedar nosotros y agradeciendo en este caso de manera particular a Mari Carmen López por atendernos, como siempre que se lo demandamos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, buen día.